rodando. Un recorrido por las historias de transporte público en Bogotá. ¿Sabía usted que en internet es posible encontrar un blog de un manoseador en Transmilenio? Pues bien, esta persona quiere relatar sus hazañas en el transporte colectivo, manoseando a las chicas que lo usan. Este blog se llama diariomanoseador.blogspot.com. Su primer relato va de la siguiente manera. Este es mi primer relato para ustedes sobre mis experiencias manoseando señoritas en el transporte público. Esta foto la tomé en la estación de Transmilenio alrededor de las 5 pm de un día normal entre semana. Este es el volumen de personas que intenta tomar el servicio. Imaginen todo lo que un manoseador como yo puede hacer en este lugar. Ja, ja, ja. Este es un paraíso. Me considero privilegiado y feliz en mi trabajo, ya que me facilita practicar este hobby tan delicioso. Al salir de mi trabajo, es hora pica en Transmilenio. Y al no trabajar en una zona de varias calles de solo oficinas, me encuentro con muchas, muchas ejecutivas y secretarias entrando a Transmilenio. Todos los días espero con ansias que sean las 5 para poder salir y divertirme un rato, aprovechando las absurdas multitudes de estas horas en Transmilenio. Como podrán ver en la foto, hay muchas candidatas cerca para ser víctima de mis manos inquietas. La verdad, solo busco a las ejecutivas y secretarias por sus pantalones delgaditos y apretaditos sin bolsillos atrás. Estas son mis preferidas. La idea de todo esto es buscar siempre en las estaciones que se llenen mucho, mucho, mucho, mucho, donde haya mucha presencia de ejecutivas y oficinistas o secretarias. Ya tengo fichadas unas cuantas y así poder disfrutar el máximo de ellas en las horas pico. Estén pendientes a mis relatos diarios de experiencias manoseando ejecutivas y secretarias. Comenten, aporten, es un espacio para nosotros, los manoseadores. También pueden ver mis videos en... Cuando no se tiene carro propio ni amigo motorizado, ni padre chofer, hay que ser usuario de transporte público. Las tres alternativas urbanas, como todos sabemos, son... bus, taxi o colectivo. Cada una de ellas tiene sus pros y sus contras. A Transmilenio lo descarto porque se da para una columna entera, pero de lo que hoy les hablaré es del acto de tomar cada uno de estos bichos. Comencemos por el más popular de todos, el popular bus. Popular no solo por conocido, sino porque le pertenece al pueblo. Se recomienda tener la mano a la... Se recomienda tener a la mano la cantidad exacta del precio del pasaje para no alterar al conductor. Es mejor con sencillo, pero si va a pagar con complicado, súmele al billete las monedas necesarias para que las vueltas sean redonditas y la transacción no se convierta en un caos monetario. Esté siempre atento al aviso de la ruta. Es preferible que se aprenda el número para no tener que estar leyendo el recorrido de corrido. Nunca se pare en el paradero, falacia vial que no aplica la lógica de las ciudades. El paradero solo sirve para sentarse, escampar y observar publicidad. Mejor espere al bus en una esquina con semáforo, así tendrá más chance de atraparlo detenidito. No se exponga al ridículo intentando gritarle, chiflarle o correr tras él. Basta con hacerle la clásica señal dactilar y mirar al entrecejo del conductor. Así él entenderá que definitivamente usted pretende hacer el abordaje. Para nada, por nada del mundo pregunte, ¿pasa por X? Porque eso generará un círculo vicioso de malentendidos que terminará en un repudio recíproco. Suba con decisión, empuje la registradora con un contundente golpe de cadera para que se sienta desde el principio que usted no es del montón. Mire a todos los pasajeros y no se coja de las barandas. Ubique el sitio más cercano a la salida y prepárese para un viaje surreal. El colectivo, la cosa no es menos sencilla, pero sí más rápida. A menor tamaño del vehículo, mejor desplazamiento por las avenidas. Solo tenga claro desde el comienzo en dónde se quiere sentar o quedarse parado, porque en este microuniverso todo se magnifica. preferiblemente entregue el dinero del pasaje antes de ubicarse dentro del vehículo para que después no tenga que entregárselo a algún desconocido y esperar a que las monedas vayan y vuelvan por esa cadena de confianza y altruismo que es el ritual obligatorio de todo pasajero de colectivo que no tiene un brazo tan extenso para llegar al conductor desde la cuarta fila. Siéntese muy bien en posición traqueofetal para que ningún movimiento colectivero le sorprenda el esqueleto. Por el mismo motivo, si va en pareja, intenten no besarse para que el ósculo no les salga torcido y no sea motivo de envidias entre tanta intimidad rejuntada. Si está botado y tiene demasiada prisa, o quiere causar una buena impresión a quienes lo esperan en su lugar de destino, móntese en un taxi. Ojalá de los chiquitos redonditos nuevecitos. Para más comodidad y prontitud y para que su inversión valga cada peso. En lo posible, trate de montarse en un taxi conducido por un viejito con ruana y termo, que tenga en su vidrio un sticker de Caballero de la Cebra o de Dios es mi copiloto. Si al abordarlo el taxista tiene sintonizada la emisora Melodía Estéreo 96.5 FM, salvada la patria, porque no te hará ningún mal. Richard Clayderman y Paseo Millonario son incompatibles. 3.500 caracteres no son suficientes para tratar un tema tan complejo como el del abordaje del transporte público en las ciudades capitales. Para terminar, yo recomendaría ser lo más pedestre posible, es decir, echar pata. Así se trate de una distancia de 70 cuadras y llegará más cansado, pero con su capital intacto, al mismo tiempo que si hubiera tomado un vehículo, por aquello del tráfico y con muchas calorías evacuadas. Muchos han montado en taxi, pero ¿se han imaginado vivir estas historias de taxi en Bogotá? Pues carroya.com nos cuenta la historia del taxista que descubre infidelidades. Alexander Hernández vivió junto a su engallado taxi una de las experiencias más impactantes. Transportó a una pasajera que descubrió la infidelidad de su esposo con otro hombre. Alexander Hernández vivió un miércoles por la noche, recogió a una señora bien presentada de aproximadamente 35 años. La mujer le contó las sospechas de infidelidad que tenía, las penas que la acompañaban. Luego le solicitó detenerse en una licorera para ahogar su dolor en un trago y tener el valor de afrontar lo que se encontraría más tarde. Después de casi 3 horas de recorrer las calles sin rumbo, la pasajera le pidió a su confidente y conductor que se detuviera al costado de una taberna del centro de Bogotá para esperar a su esposo, quien trabajaba allí. El hombre, con el que tenía un hijo de 3 años y llevaba 5 años de matrimonio, salió a la madrugada del lugar abrazado de un joven apuesto, no mayor de 25 años, y disfrutando de su amor con besos y caricias sin importar los testigos. Mientras tanto, en el carro el silencio apareció para quedarse. El nerviosismo fue evidente. Alexander accedió a seguir al taxi que había tomado la pareja, que se dirigió al barrio Chapinero para entrar lentamente a uno de los moteles del sector. De regreso a la casa de su pasajera, Alexander, como buen consejero, le hizo caer en cuenta de lo valioso que era como persona. La convenció de lo normal que es dicha situación actualmente y recalcó la importancia de un futuro estable para su hijo. Esa noche Alex, como le dicen sus amigos, recibió su pago con ñapa por el recorrido de 5 horas y también pasó a ser el amigo y confidente de la señora, que sigue llamándolo para servicios y diligencias.